De más está decir que no estoy de acuerdo con esta medida. La noticia sorprendió no solo a muchos trabajadores y trabajadoras docentes, sino a los equipos directivos que se enteraron, como nosotros, por las publicaciones de los medios de comunicación. Entre ellos, la página del gobernador Cilioto, que ha tomado tanta presencia en esta pandemia. Déjame contarte que la función de los docentes no se limitó solamente a mandar y recibir tarea. Desde el inicio acompañamos a las familias en todo lo que se te pueda ocurrir. Sumamos nuestro teléfono personal para estar presentes en todos los chats de las familias y en todos los chats de los docentes, que para quienes tenemos varias escuelas son muchos. También pusimos a disposición de todos nuestras redes sociales. Nos abrimos canales de YouTube, aprendimos a filmarnos, a hacernos Google Drive con estudiantes, conocimos el Classroom y otros programas que nos permitieron manejar las mínimas herramientas de la virtualidad. En estos días hemos tratado de todas las formas posibles para que nuestros alumnos y sus familias tengan los materiales que necesitan para cumplir con los contenidos mínimos que hemos planificado en el año. Hemos sacado plata de nuestro bolsillo, eso no es novedad, porque siempre lo hacemos, para pagarle las fotocopias a nuestros alumnos. Algunos hasta hemos colaborado con comida para quienes no la están pasando nada bien, y hasta hemos recibido la tarea durante los fines de semana o feriados, dejando de lado nuestros propios horarios de ocio, tan necesarios en estos momentos de teletrabajo. Déjame contarte que no nos oponemos en absoluto a que comiencen las clases presenciales. Queremos trabajar. Es nuestro sentido en la vida, nos gusta estar en las escuelas y hemos sentido un gran vacío durante estos meses, pero queremos que la vuelta no sea improvisada. Si hasta hace una semana atrás no había apuro, según el ministro Massione, en declaraciones periodísticas, y hoy ya todo tiene fecha, nos sentimos usados. Nadie nos preguntó nada, nadie organizó nada, ni siquiera quienes deben bregar por nuestros derechos, que son los representantes gremiales. Yo soy afiliada a UTELPA y delegada de una escuela, y en la última reunión de delegados, el 5 de agosto, no se barajó esta fecha ni ninguna otra. Todo era remoto, todo era para más adelante. Por eso nuestra bronca, nuestro temor a que no estén dadas las condiciones para volver a las aulas. No nos convencen los argumentos que nos dan y pensamos que va a haber una simultaneidad entre presencialidad y virtualidad, algo que haría que fueran agobiantes las jornadas de trabajo. Estamos muy enojados y creemos que de esta manera no se puede garantizar una vuelta a clases de manera ordenada. Esta pandemia ha desnudado graves problemas en los sistemas de salud y educación. No queremos más parches y tampoco queremos riesgos en la salud nuestra y de nuestras familias. Esto es para asegurarle una mejor educación a quienes no han tenido vinculación pedagógica. Lo entendemos, pero no creemos que esta sea la solución. Pónganle wifi libre a sus casas, denles computadoras u otros soportes digitales, alimenten y cuiden a esas familias, que el Estado garantice la conectividad, no de nuestros bolsillos otra vez, no de nuestro esfuerzo otra vez. La vuelta a clase debemos decidirla los docentes junto a la comunidad, quienes somos los verdaderos interesados en que se garanticen los criterios sanitarios para preservar nuestras vidas y la de nuestros pibes.